esto lo tenemos a Valentino del Mar, que se va a estar presentando hoy en el bar de Belgrano y La Prida. Y bueno, para adelantarnos un poquito, además con temas propios y un montón de invitados e invitadas, está acá también Agostina Sierra y Oliverio Almezaban para, bueno, hacer un acústico acá en el estudio. Nos van a compartir un poquito de música. ¿Cómo les va? Bueno, primero que nada, Ana, muy bien. Primero que nada, gracias por la invitación. Gracias acá a la gente de Radio Encuentro. Estamos contentos por estar de vuelta todos juntos acá en Viedma, hacer un poco de música, nada, compartir un poco algo que nos une a todos, en cierto punto, que es la música, y hacerlo juntos. Lo hicimos hace 2 años, también en Bucanero, fue una fecha única, después, por determinadas circunstancias, no volvimos a repetir. Y ahora, bueno, nos encuentra de nuevo, ya un poco más grandes. Porque además están desparramados. Estamos desparramados, sí. Eso también dificulta un poco tocar juntos. Pero bueno, justo se alinearon un poco los astros y... Sí. Y podemos hacer vamos a hacer hoy 21:30 horas en Bucanero un show juntos. Les queremos contar, bueno, a la audiencia que son todos músicos de acá, pero que, bueno, por circunstancias de la vida están viviendo en otros lados. Bueno, Agostina, vos estás en La Plata, vos estás estudiando, Valentino también en Capital. ¿Qué estás estudiando? Estoy estudiando grabación y producción de audio en Capital Federal. Estoy también allá con bandas y con proyectos. Soy solista. Hace poco saqué un nuevo tema, se llama Detrás de Ti, lo pueden buscar en YouTube. Estoy tratando de un poco formarme como músico y, bueno, digamos, metido todo en ese ambiente, un poco en ese ámbito. Así que, bueno, ahora vacaciones, poco me decías después de... ¿Quiénes te van a estar acompañando hoy? Hoy me van a acompañar Wenceslao Aizkuren, Nahuel Tawada, Oliverio y Agostina, están acá, Oliverio Almazábal, Agostina Sierra, Malena Noves. Sí. Y Magín Esteban y mi papá un par de canciones, Néstor del Mar. Que además tenían una banda juntos. Tenemos una banda juntos que se llama Riesgos. Estuvimos hace poco en Bucanero, también en el Festival No Nuclear. Y bueno, ahora Riesgos está tomando un nuevo rumbo porque, bueno, como te dije, estoy en Capital y se dificulta un poco tocar. Así que la idea es que busque un nuevo cantante, así que Riesgos está ahí. Sí. En veremos. Por ahora. Exceptuando a tu papá, son todos sub-20 además. Eso es lo interesante, ¿no? Que nos vamos a encontrar hoy. Sí. ¿Hablando de sub-20? ¿Qué tal, Manu? Sí. Somos, salvo mi viejo, que ya es sub-90, sub-mundial 78. Sí, somos todos, digamos, más o menos de la misma edad. Creo yo, imagínate, más grande, ¿no? Sí. Más o menos manejamos todos de la misma edad y sí, un poco. Yo soy la más chica. ¿Cuántos años tenés vos a vos? 19. Bueno, ¿nos quieren compartir unas canciones? ¿Un poco? Bueno, sí. La idea era venir todos, pero por circunstancias ajenas a nosotros, muchos de los chicos no pudieron venir, así que supongo que vamos a estar en formato trío. En formato trío y ahora, no sé, supongo que a un tema yo les parece hacer un tema para tres. Dale. Bueno, ¿vamos a escuchar un cover? Vamos a hacer un tema, voy a hacer un tema mío. Dale. Y después ellos van a hacer un tema. Bueno, están acá en el estudio Valentino del Mar, Agostina Sierra y Oliverio Almezábal, que se van a estar presentando hoy y nos van a estar haciendo una canción también, compartiéndola acá en Encuentro con Amigas. El tema que voy a hacer se llama Si Pudieras. Es un tema que fue lo último que hice, que lo estoy trabajando. Vengo de una bronquitis, es la excusa perfecta en caso de que no salga bien algo, pero bueno. Vengo con bronquitis y de levantarme hace aproximadamente 20 minutos. Por suerte la gente que está del otro lado no puede ver un poco que está en una situación completamente horrible, pero bueno, si pudieras. Dejarte en un rubí, caricias de esperanza. Si el camino no te da lo que pedís y caminas hacia la nada, y un oasis en tu almohada, solté de una tus partes para poderme encontrar. Busqué en el polvo un recuerdo ignorándome solo en ese lugar. Sigo hablándome solo en este lugar. Si pudieras, la versión a las 6 de la mañana. Bueno, que queda grabado esto, ¿eh? Así que después. Eso es una buena noticia o una mala noticia. Una buena, es una grabación más que después quizás se pueda difundir, ¿no? Bueno, muchas gracias por compartirnos. Vamos a escuchar también otra canción más, ¿no? Que hacen ustedes. En este caso un cover, ¿no? Un cover. Bueno. Sí, para tres, de Soda Stereo. Thank you. escuchar una buena versión de Te para tres. Gracias. Siempre lindo escucharte para tres. Siempre es lindo escucharte para tres, es verdad. Sí. Bueno, muchas gracias nuevamente por compartirnos un poco de lo que hacen, de lo que se va a ver hoy a la noche. ¿A qué hora? 21:30. Tal vez arranquemos un poco más tarde, pero bueno, la hora es a las 21:30 horas en Bucanero Bar. Bueno, un poco la hora la adaptamos por ser miércoles, ¿viste? Uh-huh. Así que bueno, nada, en definitiva creo que va a ser una linda velada, va a haber mucha gente, o esperamos que la haya. Sí, realmente nosotros estamos muy contentos de compartir nuevamente una noche juntos, como amigos, como músicos. Más allá de que el proyecto en sí se llame Valentino, es algo que es simplemente un nombre por el hecho de que yo lo juntas a todos. Sí, por ahí, porque es la mitad del repertorio es mío y demás, pero en definitiva es eso, es más una juntada un poco nostálgica, a modo de recuerdo y a modo de también disfrute para lo que es un recuerdo más en nuestra amistad, que vamos marcando, que vamos formando día a día, que vamos trabajando y que por suerte tenemos la oportunidad de encontrarnos no solamente en el río o estudiando, sino también arriba en el escenario todos juntos, y creo que es algo súper lindo. Y bueno, que los que vayan a ver hoy sepan que van a estar ellos también, que son parte y que son igual importantes que yo en esto, así que estoy muy contento de que ellos estén. ¿La entrada? La entrada está a 50 pesos, uh-huh. Son anticipadas en puerta, son anticipadas, uh-huh. Así que sería eso. Acústico. Es un acústico, sí. Un acústico medio mentiroso porque va a tener hay alguna trompita por ahí. Alguna eléctrica por ahí. Pero en definitiva sí, es en su mayor parte acústico. Bueno, muchas gracias por venir. Están aquí en el estudio Valentino del Mar, Agustina Sierra y Oliverio Almezábal, que se van a estar presentando hoy a la noche a partir de las 21:30 en el bar de Belgrano y La Prida, con una entrada a un módico precio de 50 pesos.